miembro. Yo voy a preguntar entonces por qué estaba esa grabación, pero puede haber pasado que no está. Ya, pero no importa. Le voy a pedir entonces que revise eso. ¿Cuál grabación fue eso? Porque resulta que le contaba a su compañero, Raúl, de que el ayudante había subido la cápsula relativa a la teoría de la representación. No, ¿ya? Está. Pero efectivamente algo debe haber pasado porque me mandó el pantallazo de cuando se estaba subiendo, pero una vez a lo mejor se habrá cortado, no alcanzó a subir. Bueno, algo ha pasado. Le voy a preguntar entonces para que eso quede, obviamente, ya subido mañana, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice en relación con la teoría de la representación. Un segundito por eso, ¿ya? Va a decir en relación con la teoría de la representación. Y para el solemne, ¿ya? Para el solemne van a ir dos preguntas asociadas a esa cápsula. Ya, para que lo tengan entonces súper presente. Ya, van a ir dos preguntitas entonces asociadas a esa cosa. O máximo dos. Puede ser una o máximo dos. No más que eso. Ya, para que lo tengan súper, súper presente. Pero va. Sí, pero va. Ya, pero va. Sí, eso va pegado. Ya. Y de hecho, las diapositivas de teoría de la representación están en este grupo. Ya. Así que desde ya, igual la materia está disponible en el apunte, las diapos están y la explicación de la cápsula va a estar, ¿ya? Así que el material está disponible por cualquier cosa, si es que quisieran, por ejemplo, adelantarlo, ¿ya? Jorge, ahora sí, disculpe. Sí, profe, a lo mejor mi compañero sabe, pero antes que se me olvide. No entro en hacer una materia, pero el día jueves, víspera del periodo largo, se suspenden las clases, tienen que... No nos han dicho absolutamente nada. Absolutamente nada desde administración de campus, ¿ya? Así que en ese sentido estamos todos atentos, estamos todos funcionando de forma normal, ¿ya? Estamos todos trabajando de forma normal, así que en ese sentido, ¿qué? ¿Derecho fundamental o no? Sí, el juego es derecho fundamental, así que ahí va, en principio va. Oye, ¿cómo les fue en el control? No sabemos. Era mucha materia. Estuve conversando con el profesor Calabarrana. Ayer me encontré con él. Me encontré en otra universidad y estábamos conversando y me dijo de que sí, de que efectivamente había algunos comentarios de que había mucha lectura asociada al curso. Y estos cursos son difíciles de programar. Donde son difíciles de preparar porque más encima todo lo que hizo relación con instituciones políticas y derechos fundamentales al día de hoy es como noticia en desarrollo. O sea, en este momento están estudiando esto y el próximo año no sabemos lo que va a salir. Entonces, son cursos bien, bien difíciles. Entonces, al final, uno ahí, por lo visto, el profesor ya al menos expone lo que hay, ¿me entiendes? Básicamente, los desafíos que se vienen, en fin, claro. Pero parece, Francisca, que no fue tu día el día del control, ¿no? Creo que no. ¿Ya? No, todavía no sé, pero ahí me estoy disponiendo. No, por eso, calma. Estoy ansiosa. Si ahí... ¿No lo dijo nada? No me dijo nada. Pero después no voy a venir, me decía que voy de viaje mañana. ¿Se va mañana de viaje? ¿Quién está haciendo viaje? ¿Se debería estar estudiando usted? No, profesor, estaba programado de viaje. Ah, ya. Estaba programado de antes que entrar a estudiar a la U. Sí, ya, entiendo perfectamente. Se va de fin de semana largo. Sí. Ya, pero cuéntale a Cucucha, ¿dónde será? A Pucón. A Pucón. Sí, es que esta carrera me tiene muy estresada, fui a la terma, yo quiero relajarme. Claro, se va a agarrar energías para el lunes que empieza los solemnes, ¿cierto? Sí, no, cierto. Sí, oye, sí, pero fuera el deseo. Tienes que realizar entonces la mezcla perfecta entre pasarlo bien con tu familia y también obviamente no despreocuparte porque te puede pillar la máquina. No, tengo todo controlado. Está todo fríamente calculado. Perfecto, eso es buenísimo. Me he organizado bien, así que estamos bien para el lunes. Perfecto. ¿Tú tienes dos niñitas? ¿Me dijiste niñitas? Dos niñitas. Sí. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a continuar con la clase entonces del día de hoy. Y recuerden que nosotros estábamos viendo la fuerza como vicio del consentimiento. Ahí es donde nosotros quedamos, ¿cierto? Y haciendo una pequeña recapitulación, nosotros en la clase anterior vimos error completo, ¿cierto? Y fuerza lo dejamos hasta la mitad. Y cuando estamos hablando de fuerza, ya, básicamente estuvimos trabajando con algunos conceptos clave. Fuerza básicamente se traduce en el temor que sufre, por tanto, una persona, quien, de no haber mediado, por tanto, esta intimidación, no hubiese otorgado el consentimiento, ¿cierto? Y ahí nosotros ya habíamos adelantado de que uno de los requisitos para que la fuerza vicie el consentimiento es que sea injusta, grave y determinante. Determinante ya lo habíamos conversado. Significa de que sin mediar la fuerza, efectivamente, no hubiese habido consentimiento. Ni siquiera un consentimiento diverso. No hubiese habido consentimiento. ¿Ya? Y también habíamos conversado respecto de la gravedad. Y recuerden de que en ese sentido hablamos de la gravedad cuando obviamente provoca una impresión fuerte, ¿cierto? En una persona, ¿cierto? En una persona, obviamente, o frente a una persona, ¿cierto? De sano juicio. De tal forma de que, en ese sentido, fíjense que los vicios del consentimiento siempre trabajan en clave de los plenamente capaces. Porque obviamente habla de personas que se encuentran en su sano juicio. Como que en principio, ¿ya? Ahí obviamente se vincula con esta idea de que los dementes obviamente no pueden manifestar de voluntad. Y como no pueden manifestar voluntad, no se aplicaría, por tanto, los vicios del consentimiento. ¿Se va entendiendo? Porque obviamente estos actúan a través de sus representantes legales. Por eso obviamente habla de una persona en su sano juicio, teniendo en cuenta además los factores subjetivos de la fuerza. Porque obviamente lo que puede provocarte miedo a ti, no necesariamente le va a provocar miedo a otro. Por eso estamos hablando de que tiene que ser provocar una impresión fuerte en una persona en su sano juicio, teniendo en cuenta su edad, ¿cierto? Sexo o condición, ¿ya? Y además, después habíamos conversado, o había planteado Raúl, lo siguiente, que desde el punto de vista de quién puede sufrir la fuerza, ¿ya? Nosotros habíamos hecho esta distinción. No confundan, adelante, estimado, no confundan quién va a sufrir la fuerza como vicio del consentimiento versus quién puede ser la potencial víctima del daño, ¿cierto? Que nosotros habíamos dicho que la víctima de la fuerza, como dice el consentimiento, va a ser la persona quien efectivamente va a manifestar la voluntad, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de quién puede ser la potencial víctima del daño, porque recuerden de que con la celebración del contrato yo evito que se provoque el daño, ¿cierto? Puede ser la propia persona, ya sea obviamente en su cuerpo, ya puede ser eventualmente en su psiquis, o puede ser también frente a otros atributos de la personalidad, como obviamente el honor o la honra, con este chiste que habíamos lanzado, ¿cierto?, con Jorge, ¿cierto? Ahora, independiente de lo anterior, también pueden ser en los bienes de esa persona. Pero además, cuando estamos hablando de la persona, también puede provocarse eventualmente un potencial daño frente a el consorte, como dice el cónyuge, ¿cierto?, los ascendientes o descendientes, cuya enumeración no queda limitada solamente a ellos, porque perfectamente, si tú logras acreditar que celebraste el contrato por miedo a que maten a tu amigo, ¿cierto?, eventualmente eso tú también, tú puedes acreditarlo, y en la medida que se cumplan con estos tres requisitos, va a entenderse la fuerza como vicio del consentimiento. Lo que ocurre es que el código presume que si amenazan con dañar a tu cónyuge o a tu consorte, como dice el código, si amenazan con dañar a tu ascendiente o descendiente, va a partir de la base que tú vas a tener ese miedo, ¿cierto? Y en ese sentido, no vas a tener el mismo miedo si estamos hablando, obviamente, de un pariente más lejano, un sobrino, un tío o eventualmente un amigo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estuvimos conversando, obviamente, la clase del día anterior, y también habíamos dicho de que la fuerza no se mira objetivamente, sino que nosotros tenemos que mirarla subjetivamente. Siempre tenemos que ir viéndola en el caso a caso, ¿cierto? Porque en principio la fuerza no vicia el consentimiento si es que obviamente no se cumplen con estos tres requisitos, perdón, de carácter copulativos. Necesito saber si tienen alguna duda con relación en principio a lo que hemos visto de fuerza, o derechamente alguna pregunta o alguna duda que haya quedado con relación al vicio del consentimiento error. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, Raúl? Sí, profesor, si puede dar más ejemplos del error de sustancia, porque creo que ese va a ser determinante. ¿Ah? Va a ser determinante. Sí, ese va a ser, tú dices, la parte árida de la materia. Sí. No, mira, una pequeña recapitulación. Recuerda de que cuando estamos nosotros hablando de error sustancial, ¿ya? Tienes que partir de la base de que no hay error en el contrato. No hay error en el acto jurídico a realizar. No hay error tampoco en el objeto a transferir o a entregar, ¿ya? No hay error, obviamente, en la persona, porque no sería error en la persona, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí estamos hablando de que tú te equivocaste más que del objeto, más que en el objeto, de lo que estaba compuesto el objeto. ¿Se entiende? Esa es una primera cuestión. El error sustancial se refiere básicamente a dos elementos. Puede ser un error en la composición, en la materia de lo que está hecho, ¿ya? Yo pensaba entonces de que esta mesa era efectivamente de, por ejemplo, pino oregón, pero en realidad, por tanto, es ya de madera terciada. Ahí estamos hablando efectivamente de un problema que dice relación con la materia, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de la sustancia, no necesariamente está limitado a la materia, sino que ahí es donde está ese otro elemento que dice relación con que es la calidad esencial del objeto. Y eso es lo que te provoca eventualmente más problemas, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando con la calidad esencial del objeto, se ha entendido por nuestra doctrina de que nosotros tenemos una mirada objetiva de lo que debe entenderse por calidad esencial del objeto. Esa es la clave, una mirada objetiva. ¿Y qué es lo que se entiende por una mirada objetiva? ¿O qué es lo que se entiende por una calidad objetiva? Aquella que cualquier persona que se encuentra en la misma situación de el que espera como calidad esencial del objeto, ¿me entiendes? O sea, o por decirlo de otra forma, cualquier persona que quiera adquirir ese objeto esperaría esa característica, ¿me entiendes? La calidad objetiva sería, por tanto, lo que cualquier persona que se encuentre en esa situación efectivamente esperaría de aquel objeto. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que cuando estamos hablando de la calidad esencial o el error sustancial, no significa que haya una diferencia en lo que tú estimabas relevante, sino que se entiende por calidad esencial lo que cualquier persona en esa misma situación encontraría, por tanto, como relevante. ¿Se va entendiendo? O sea, por ejemplo, si yo voy a comprar la pizarra, ¿ya? Uno espera que la pizarra uno pueda escribir. Exactamente. Y si pusieron otro material en el cual yo no puedo escribir, que no cumple esa misma función, ahí estaríamos. Ahí estaríamos. O cuando el vendedor diga, puede poner ropa, le sirve para tapar. No, exactamente. Una pizarra es para escribir. Exactamente, exactamente. Entonces, en esa situación, también nosotros tendríamos otro tema. Por ejemplo, nosotros habíamos citado el tema de los vehículos. Si tú vas obviamente a una automotora especializada, por tanto, en vehículos todoterreno, ¿qué es lo que tú esperas? Entre todo vehículo todoterreno, que tenga, por tanto, tracción en las cuatro ruedas. Si obviamente tienen tracción delantera o trasera, ahí habría, por tanto, un error sustancial. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se mete, por ejemplo, a comprar un Land Rover, ¿ya? Land Rover es una marca que se dedica solamente a vender vehículos todoterreno, ¿ya? Cualquiera, por tanto, esperaría que el Land Rover, por tanto, sea un vehículo todoterreno, ¿me entiendes? Y si obviamente tiene tracción delantera o solamente sirve para, obviamente, transitar en caminos pavimentados, también, por tanto, habría un error sustancial, ¿me entiendes? ¿Se va entendiendo la figura? ¿Ya? Ahora, por eso te digo, ¿y qué es lo que ocurre cuando lo relevante para mí no es lo que cualquier persona esperaría, sino que yo contrato por elementos que ordinariamente no se toman en consideración? Yo quise comprar ese vehículo todoterreno, no porque fuera todoterreno, sino que yo lo quise comprar porque el interior es de color beige. Y cuando me llega, el color es de interior negro. ¿Se va entendiendo? Ahí esa cuestión ordinariamente no se toma en consideración al tiempo contratar. Y ahí nos habría, por tanto, error sustancial y nos pasaríamos, por tanto, al error accidental. ¿Se va entendiendo? Pero ojo, para que el error accidental vise el consentimiento laboral, se tienen que cumplir estos dos requisitos que habíamos estudiado. Claro. Que sea el elemento principal para contratar, sí, pero que tú lo hayas informado. Porque después la otra persona no va a tener cómo saber, oye, pero yo no sabía que contrataste por esto, porque nadie pesca esta cuestión al tiempo contratar. ¿Se va entendiendo? Entonces, lo que cualquier persona esperaría que tiene el objeto y no lo tiene, es error sustancial. Lo que tú esperas, pero que no necesariamente espera otro, es error accidental en la medida que tú lo hayas informado. ¿Se entiende, amigo? Sí, sí. ¿Los demás tienen alguna duda? Jonathan, tú habías levantado la mano hace un par de segundos. No, era eso mismo, profesor. ¿Ya? No sé si quieres complementarlo con algo más. No, está bien. Solo me iba a preguntar si existe la posibilidad, profesor, de la diapositiva. Solo si existe la posibilidad de ponerle número. Porque de un momento a uno igual le sirve cuando está tomando apuntes, por lo que no sería por dar. ¿Ya? Esto me imagino que por la configuración del PowerPoint debe salir una especie de numeración. Ya lo voy a buscar y lo vemos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿ya? Es más sencillo para poder tomar apuntes. Hagamos lo siguiente: en el break le coloco la numeración y la subo nuevamente al portal. Ya hay que ir al portal. Sí, pero si me lo pide usted, ¿por qué no? Pues. Gracias, usted. ¿Ya? Obvio, no, ningún problema. Ningún problema, estimado Jonathan. ¿Te va quedando más clarito, Rob? Sí. Entonces, lo importante, obviamente. Por ejemplo, si tú vas, no sé, imagínate a Hugo's, a la tienda Hugo's, ¿qué es lo que esperas tú de un traje Hugo's? Que sea elegante. Sí, claro, pero la tela, ¿de qué esperas que sea lo menos? Sí, un super 140 por lo menos. Lana, que es como lo más puro, ¿cierto? Sí, lana, lo más puro. Entonces, cualquier persona que quiere comprar un traje Hugo's espera obviamente que tenga la tela, al menos que sea de lana y que te haga, por tanto, obviamente, ciertas características. Y resulta que cuando tú lo abres, dice 100% nylon. Ya, adentro. En ese sentido sería error sustancial. ¿Se va entendiendo? Porque obviamente cualquier persona que compra un traje Hugo's espera, por tanto, que obviamente diga esto. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, quieres, estás coleccionando, imagínate, láminas, ¿ya? Láminas del álbum, ¿me entiendes? Si ustedes, por ejemplo, están coleccionando láminas del álbum del Mundial de Fútbol de Italia 90, ¿ya? ¿Qué estás esperando, obviamente, de esa lámina que te quieren vender? Que obviamente haya sido de algún seleccionado que jugó ese Mundial, ¿cierto? Pero resulta que te entregaron, obviamente, y te vendieron, por tanto, una lámina del Mundial de Estados Unidos 94. ¿Se ha entendido? En ese sentido, por tanto, si viene una lámina, pertenece a un álbum de fútbol, pero habría un error sustancial. Porque no estamos hablando de la materia, sino que estamos hablando de la calidad esencial. No dice relación, por tanto, con el Mundial de Italia 90. ¿Se va entendiendo? Sí. Ahora, yo pensaba que esa lámina de Italia 90 que yo quería comprar traía, por tanto, autoadhesivo. Y se pegaba de inmediato. Pero no traía y tuve que comprar cola fría para pegarla. ¿Qué error sería ese entonces? ¿Es cierto? Sería error accidental, ¿cierto? Porque obviamente el que está coleccionando láminas de Italia 90 le interesa el año de la lámina, ¿me entiendes? Y no le interesa cómo se pega. ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda? Francisca, Manuel, Laura, Gabriel, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a continuar entonces con la materia y ya tenemos dos requisitos estudiados. Volvamos a la fuerza, ¿cierto? Que la fuerza sea grave, que la fuerza sea determinante, que ya lo habíamos estudiado, porque la determinación de la fuerza no se requiere de mayor estudio, porque fíjense lo que dice el artículo 1457. Dice, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella, basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento, de tal forma de cuanto efectivamente la fuerza determinante, cuando sin mediar la fuerza, no se hubiese obtenido consentimiento, ¿cierto? Pero metámonos a este requisito. A ver. Eso ya lo habíamos visto. ¿De qué me viene una cosita? Ahí está. Que sea injusta. ¿Qué es lo que significa de que la fuerza sea injusta? Que, en ese sentido, la fuerza es injusta cuando la amenaza no es aceptada por la ley o el derecho. Eso significa que sea injusta. Cuando el acto de amenaza no sea, por tanto, amparado por la ley o el derecho. Entonces, fíjense que nosotros podemos sacar una conclusión. Entonces, ¿existen amenazas amparadas por el derecho? Y fíjense que sí. Porque nosotros tenemos que ver qué es lo que busco con la fuerza. ¿La fuerza pública? Un ejemplo. Y vamos a ir a otro ejemplo, porque eso básicamente dice relación más que nada con el derecho público, ¿me entiendes? Pero vamos al derecho privado. Fíjate, perdón, eso estaba más vinculado con el derecho de carácter procesal, ¿me entiendes? Perdón. Pero vamos a la celebración de actos que se puedan celebrar con fuerza lícita, ¿me entiendes? Porque aquí lo que está diciendo, que la fuerza sea injusta, es que no está reconocida ni por la ley, ni tampoco está reconocida por el derecho. Entonces, cuando yo hablo de fuerza injusta, significa de que ese procedimiento para obtener la declaración de voluntad no está amparada por la ley ni está amparada por el derecho. Eso quiere decir, en consecuencia, de que nosotros podemos eventualmente tener fuerza, pero que no sea considerada vicio el consentimiento por no ser injusta, sino que al contrario, por ser justa. ¿Perdón? Más que eso, te lo puedo plantear de la siguiente forma. Mira, la amenaza de ejercer una acción que tú tienes válidamente incorporada en tu patrimonio. Imagínense, Raúl me debe 6 meses de renta. ¿Ya? Me debe 6 meses, por tanto, de renta arrendamiento. Y yo le digo, oye, Raúl, esta cuestión ya se está tornando insostenible, ¿ya? Ya llevamos 6 meses que no me pagas y por tanto no hay ninguna intención de que tú te quieras poner al día. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si tú no firmas este pagaré donde reconoces que efectivamente me debes los 6 meses de renta, yo mañana te demando y pido por tanto el lanzamiento con la fuerza pública. ¿Se va entendiendo? En ese sentido, Raúl, por miedo a que efectivamente lo demanden y que obviamente lo echen de la casa y no tenga dónde vivir, firma por tanto el documento. ¿Se va entendiendo? En esa situación, fíjense, la fuerza puede ser eventualmente grave. Puede ser eventualmente grave. ¿Por qué? Porque causó una impresión fuerte en la persona de Raúl. Puede ser determinante, porque si yo no lo hubiese amenazado, no hubiese firmado el pagaré. ¿Se entiende? Pero es injusta, fíjense que no. Porque yo amenacé con ejercer un derecho que yo válidamente tenía incorporado en mi patrimonio. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que amenazar con el ejercicio de una acción que tú válidamente puedes ejercer no sería, por tanto, considerado una fuerza injusta. Distinta la cuestión si yo le digo a Raúl lo siguiente. Raúl, si no firmas este pagaré reconociendo los 6 meses... ¿ya? Yo mañana te demando y pido por tanto la resolución del contrato y que te echen. ¿Ya? Y de pasadita, si no lo firmáis, ¿ya? Y de pasadita, perdón, si no me regalas el reloj, igual te demando. Ya ahí la cuestión empieza a cambiar. ¿Se va entendiendo? Porque obviamente cuando yo le digo, si no me firmas este pagaré, yo te demando. Eso por tanto es válido. ¿Ya? Pero si yo digo, si tú no me regalas ese reloj, yo mañana te demando en virtud del incumplimiento contractual que tienes conmigo, y ahí, por tanto, estamos hablando de un acto abusivo, ¿me entiendes? De un derecho que tú tienes incorporado en tu patrimonio. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que la fuerza no va a ser injusta cuando efectivamente el acto de amenaza está protegido por la ley o está protegido por el derecho. De tal forma de que va a ser injusta cuando se quiere obtener un beneficio injusto. ¿Me entiendes? Por eso, insisto, si tú me debes 6 meses y yo te digo, si no firmo el pagaré, mañana te demando, yo ahí estoy buscando un beneficio justo. Pero si yo digo, si tú no me regalas tu reloj, yo mañana te demando, ahí por tanto ya estoy buscando beneficios injustos. ¿Se va entendiendo? Porque esa donación, sin medir la fuerza, eventualmente tú no la hubieses celebrado. ¿Se va entendiendo? ¿Raúl? Sí. ¿Los demás? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ya nosotros estudiamos lo siguiente, miren. ¿Quién puede ser víctima de la fuerza? Habíamos dicho que es la persona quien tiene que manifestar el consentimiento, ¿cierto? ¿Quién puede ser potencialmente la víctima del daño que tú evitas con la celebración del contrato? Ya habíamos dicho que puede ser la propia persona que manifiesta la voluntad, o eventualmente sus bienes, sus derechos de la personalidad, o eventualmente pueden ser incluso terceros. ¿Cierto? Pero la pregunta siguiente, la pregunta, perdón, es la siguiente. ¿Quién es el que tiene que ejercer el acto de amenaza. Porque una cosa es quién la recibe, que es aquel que tiene que manifestar voluntad, y la segunda pregunta es quién va a ejercer la fuerza, de dónde proviene. ¿Se va entendiendo? Y nosotros habíamos dicho que la fuerza siempre va a provenir del hombre, ¿cierto? Pero ¿quién es ese hombre? Así como la canción de Pasión de Gavilanes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿quién es esa persona? Y fíjense que el artículo 1457 dice, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Entonces, fíjense, resulta de que Raúl tiene un auto que a mí me gusta. Tiene un auto clásico, tiene un Mustang, imagínense, que del 67, ¿me entiendes? Precioso. Y por más que yo, pucha, le ofrezco, no me lo quiere vender. ¿Ya? Y resulta de que yo le cuento a mi amigo Jonathan, pucha, ¿sabéis qué? Tengo el siguiente tema. Raúl no me quiere vender el auto, por más que yo quiera. Y Jonathan dice, no se preocupe, compadre, yo le voy a pegar una blandadita, por tanto, a don Raúl para que se lo venda. Y efectivamente, yo le digo, pero no es necesario, Jonathan, no se preocupe, yo lo ablando, ¿ya? Y le voy a decir que si no se lo vende, lo mato. Ya le digo, en ese sentido, efectivamente, si a ti te amenaza y en virtud de ese miedo celebra el contrato conmigo, existe vicio del consentimiento a fuerza, porque no es necesario que la ejerza yo, que voy a ser el beneficiado con la manifestación de voluntad, sino que también puede provenir de un tercero. Por tanto, te puedo amenazar yo, como también te puede amenazar un tercero. Pero ahora, ojo, te puede amenazar un tercero y va a existir vicio del consentimiento cuando se cumplan con los requisitos de la fuerza, aunque el beneficiado con la manifestación de voluntad no sepa que tu consentimiento está viciado. Entonces, la misma historia. Pucha, Jonathan, no me lo quiere vender. Pucha, qué lástima, Christopher. Bueno, será nomás. Y Jonathan dice, a mí nadie pasa a llegar a mi compadre. Para ellos, ¿me entienden? Y al otro día va donde don Raúl y le dice, si no le vende el auto a mi compadre, te saco los ojos. ¿Ya? Y obviamente Raúl, en virtud de ese temor, me dice, oye, Christopher, ¿sabes qué? Lo estuve pensando, y me decía, le dice, y si andáis contando que te amenacé, te quemo la casa, Mencia. Chuta, y Raúl entonces dice, ¿sabes qué, Christopher? Lo estuve pensando, ¿ya? Y te voy a vender el auto. ¿De verdad, Raúl, que me lo vaya a vender en esos 30 millones que yo te ofrecí? No, ¿para qué 30 millones? ¿De qué estaba hablando? En 10 para usted, ¿ya? Pero en serio, ni un problema. Y celebra el contrato, yo recibo el vehículo y yo contento pago el precio. En ese sentido, fíjense, yo soy el beneficiado con la voluntad viciada, ¿me entienden? ¿Ya? Raúl es la víctima de la fuerza, ¿cierto? Y obviamente el que provocó la fuerza fue un tercero que aunque ni siquiera estuvo de acuerdo conmigo, ¿me entienden? No es por tanto impedimento para entender de que el acto adolece un vicio de consentimiento. Basta que el consentimiento esté viciado, independiente si el beneficiado sepa o no, para que obviamente estemos frente al vicio del consentimiento a fuerza. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ahora, el tema de la fuerza es que obviamente lo normal de la vida es que nadie anda amenazando al otro para celebrar contrato. Por tanto, si tú estimas, o si tú quieres, obviamente, o si tú quieres alegar ante el tribunal, perdón, de que efectivamente tú sufriste de fuerza, la prueba, por tanto, de la fuerza tendrá que acreditarle al que la alega, ¿cierto? Porque obviamente, en virtud del 1698, la prueba de los hechos, obviamente, le corresponde acreditarla al que obviamente lo está alegando. Por tanto, ¿quién tiene que probar que a ese contrato le afecta el vicio del consentimiento de fuerza? A la víctima de la fuerza, que es el único que puede solicitar la nulidad de ese contrato, la víctima, ¿ya? ¿Cuál es la sanción en la medida de que la fuerza sea injusta, grave y determinante, porque se tienen que cumplir estos tres requisitos cumulativos? La nulidad relativa del acto contrato. Y nuevamente, ¿por qué la nulidad relativa? Porque el 1682 nos dice claramente cuáles son los vicios sancionables con nulidad absoluta, y después dice, cualquier otra clase de vicio produce la nulidad relativa del acto contrario. Y como los vicios sancionables con nulidad absoluta no está la fuerza, implica por tanto ir a la regla general, que es la nulidad relativa. ¿Se entiende? ¿Algún comentario? ¿Raúl? ¿Sí? ¿Gabriel? ¿Y el uso, la amenaza incluye el uso de elementos? Por ejemplo, de perro. En la medida de que efectivamente el acto amedrentado, con el uso de un perro, por ejemplo, dices tú, ¿cierto? Sí, claro, sí. En la medida de que obviamente haya habido un acto de amedrentamiento, y en virtud de evitar que se provoque el daño, tú celebras el contrato, da lo mismo si tú empleaste material o no. Así que perfectamente, tú puedes tener una persona arrinconada contra una pared y le pones el pitbull en la cara, frente, ¿me entiendes? Así como está, así como, y empieza a pegar como tirones para que efectivamente dice, ¿estás seguro que no vas a celebrar? ¿Estás seguro que no vas a contratar? Es un acto de amedrentamiento y, por tanto, en la medida que se cumpla con estos tres requisitos, estaríamos frente a la fuerza como vicio del consentimiento. Lo que no es fuerza como vicio del consentimiento consiste en la fuerza física que habíamos dicho, ¿cierto? Que consiste en una reducción, como dice la doctrina, de la persona a una marioneta, donde prácticamente hay una persona que lo está controlando. En el caso que tú me manifiestas, no habría, por tanto, fuerza física. ¿Se va entendiendo? Sí. Por eso yo les dije que también hay algunos casos que están justo en la delgada línea, que son una perfecta mezcla entre actos de amenaza, actos de amedrentamiento y actos de fuerza física. Que habíamos dicho aquella persona que lo lleva en un cajero automático, ¿cierto? Con un cuchillo, obviamente, en la espalda. En ese sentido, hay un acto de fuerza física, pero también, efectivamente, hay un acto de fuerza moral. ¿Por qué? Porque jurídicamente tú celebras una donación cuando, obviamente, le entrega ese dinero a la persona. Pero, obviamente, sin mediar ese acto de amedrentamiento, tú no lo hubieses entregado el dinero. ¿Se va entendiendo? O hay una pérdida, obviamente, de la tenencia o de la posesión, entonces ese dinero. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, Raúl? ¿Manuel? No. Ay, se me olvida tu nombre. No me digas. ¿Gustavo? Sí. Perfecto. ¿Gustavo, tienes alguna duda? No. ¿Gustavo, sabes? Correa. Sí. ¿Ves? Sí, es como la partida nomás la que me falla la primera. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tengo el problema. Vamos a pasar al tercer vicio del consentimiento. El dolo. Bien. El dolo, a diferencia del error, ¿ya? Donde en el error hay una falsa representación, producto de ignorancia o falta efectivamente de expertise, en el error nadie te lleva a equivocarte. ¿Me entiendes? En el error, fíjense que todos los ejemplos que nosotros obviamente hemos planteado, en el error tú siempre te equivocas solito. En el error esencial, incorpore y negocio, tú te equivocas solito del contrato. En el error sustancial, te equivocas solito respecto a las características, ¿cierto? En el error accidental también, y también en el error de la persona. En el error, por tanto, nadie lleva a equivocarte. Pero en el dolo, tú te equivocas. Pero, ¿por qué te equivocas? Porque una persona alteró la realidad frente a un determinado hecho o frente a un determinado objeto. Entonces, cuando nosotros estamos frente al error, también una persona se equivoca, pero a esa persona la inducen a equivocarse, ¿ya? ¿Y por qué obviamente la inducen a equivocarse? Con la intención, por tanto, de provocar un daño a esta. Si nosotros entonces vamos al concepto de dolo, ¿ya? Nosotros tenemos un concepto legal de dolo establecido en el artículo 44, inciso final de nuestro Código Civil. Si ustedes ven el concepto de dolo en el artículo 44, inciso final, nos dice que es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Cuando estamos hablando de inferir injuria, no se trata del delito de injuria. ¿Me entiendes? ¿Ya? No estamos hablando de la injuria básicamente así como la... como básicamente la que le, a una persona la están acusando de obviamente realizar un delito, ¿me entiendes? Obviamente actualmente perseguido de oficio. No, no se trata de eso, ¿ya? Sino que ese concepto de injuria se refiere al concepto clásico de la ignura, que se refería al daño, ¿me entienden? Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de inferir injuria, quiere decir, por tanto, de que una persona quiere inferir daño a la persona o a la propiedad de esa persona, ¿ya? Tenemos, por tanto, un concepto legal, pero, además, en nuestro sistema, ¿ya? El dolo no solamente se estudia como vicio del consentimiento. En Chile, el concepto de dolo es un concepto unitario. ¿Qué es lo que quiere decir que es un concepto unitario? Que cada vez que nosotros hablamos de dolo, independiente de la fase en que opera el dolo, siempre va a consistir en el concepto que nosotros acabamos de definir. ¿Ya? De tal forma de que no hay dos formas de entender el dolo. El dolo como concepto siempre es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad del otro. Y ustedes, estimados, durante su carrera van a estudiar el dolo en tres grandes fases. Por eso, fíjense esta cuestión. Y esto es como casi cayéndose la de ajo. Dice, ¿cuáles son los campos de interacción del dolo? Y existen tres casos de interacción. Uno, el dolo opera como vicio del consentimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso. ¿Ya? El dolo opera como vicio del consentimiento. Dos, el dolo puede operar como un agravante de la responsabilidad del deudor en materia de responsabilidad contractual. ¿Me entienden? Porque en materia de responsabilidad contractual, ¿por qué las personas normalmente incumplen? Incumplen básicamente por una negligencia. Pero en principio las personas no cumplen porque quieren, sino que básicamente existe un caso negligente que implica, por tanto, el incumplimiento. ¿Me entienden? ¿Por qué Raúl no pagó el crédito dentro del plazo? Porque se le olvidó. Es un acto negligente. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué Raúl no pudo entregar el auto que se obligó a entregar dentro del plazo? Porque se le ocurrió la genial idea de guardarlo, de dejarlo en el mall con los vidrios abajo y las llaves dentro y se lo robaron. ¿Me entiendes? Es un acto negligente. Entonces, normalmente, cuando una persona incumple un contrato, lo incumple por culpa. ¿Me entiendes? Culpa grave. Depende. Incumple por culpa, ¿ya? Incumple por culpa. ¿Y por qué? Porque básicamente hubo una falta de cuidado o una falta de diligencia en el momento del cumplimiento de la obligación. ¿Se va entendiendo? Ahora, como usted dice, Raúl, existen distintos estándares de culpa y depende de a quién beneficia el contrato. Desde el punto de vista del análisis de la culpa, el legislador en ciertos casos es más grave, es más benevolente. En ciertos casos es mucho más rudo y en ciertos casos establece un término medio. Y ahí, eventualmente, a lo mejor en romano, ustedes tuvieron una aproximación y que la culpa básicamente permite tres gradaciones. Y normalmente se habla de la culpa grave, de la culpa leve y de la culpa levísima. No sé si esto en romano a lo mejor lo escucharon. O en introducción al derecho, no lo sé. O nunca a lo mejor lo escucharon. Sí, sí, lo escucho. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Le suena? Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿de qué grado de culpa responde normalmente el deudor? Tenemos que ver a quién beneficia el contrato. Porque si el contrato nos beneficia a los dos, el código exige al deudor un estándar de cuidado medio. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que se denomina culpa leve. ¿Y en qué consiste la culpa leve? Si ustedes ven el mismo artículo 44, fíjense que ahí describe los tres grandes estados, las tres gradaciones de la culpa. Y fíjense que en materia de culpa leve, lo que entiende el código es lo siguiente, miren. Culpa leve o descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Por tanto, la culpa leve sería aquella falta de diligencia que eventualmente cualquier persona puede cometer en un negocio propio. ¿Me entienden? Por tanto, hablamos de un descuido ligero, el que cualquier persona podría cometer. Ese es el estándar medio, cuando el contrato beneficia a ambas partes. Pero cuando el contrato solamente beneficia al deudor, como por ejemplo en un contrato de comodato, porque el contrato de comodato solamente beneficia al deudor, ¿y quién es el deudor? El que está obligado a restituir una vez terminado el préstamo. El código dice, acá, como solamente beneficia al deudor, yo establezco un estándar más alto de diligencia y usted responde de culpa levísima. ¿Y qué es lo que consiste? ¿En qué consiste la culpa levísima? Dice, culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Y esta especie de culpa se opone a la suma de diligencia o cuidado. De tal forma de que cuando el código te exige culpa levísima, cuando el contrato obviamente se beneficia solamente al deudor. ¿Y en qué consiste la culpa levísima? Consiste en aquella falta de esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en su negocio importante. Por tanto, tú prácticamente tienes que ser un hombre perfecto en el cumplimiento de la obligación. Tú tienes que incumplir con tal grado de exactitud que cualquier detallito que tenga el incumplimiento automáticamente implica culpa. ¿Se va entendiendo? En cambio, la culpa leve no. Porque fíjense que no basta cualquier incumplimiento, sino que aquel que normalmente una persona provoca en su negocio propio. Por tanto, ese detallito no sería culpa, sino que exige un estándar de cuidado más bajo, medio. En cambio, cuando el contrato solamente beneficia al acreedor, allá al deudor, el legislador lo trata con más cariño y es más benevolente el código, y ahí hablamos de la culpa grave. Y fíjense, culpa grave, negligencia grave o culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Por tanto, fíjense, te exige un estándar bajo de conducta, pero resulta que en ciertas ocasiones, cuando por tanto estamos frente a la culpa grave, cuando esa falta de diligencia es tan grave que ni siquiera una persona irresponsable hubiese caído en esa negligencia. Por eso, cuando nosotros estamos hablando entonces de la culpa grave, dice, aquella falta de cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en su negocio propio. O sea, ni siquiera el más irresponsable hubiese incurrido en esa falta de diligencia. Y por eso el código después dice que esta culpa en materias civiles equivale al dolo. O sea, ¿por qué equivale al dolo? Porque es una falta de diligencia tan grande, ¿me entienden? Que en principio uno puede decir, esta persona no es que se haya equivocado porque básicamente se equivocó, sino que básicamente quiso equivocarse. ¿Se va entendiendo? Podríamos reemplazar la diligencia por acuciosidad, ¿cierto? Para entenderlo de mejor manera. Claro, claro, claro. El estándar, si el estándar... yo dejo de hacer algo de manera descuidada o poco acuciosa, puedo generar un daño mayor. Efectivamente, por eso. Pero acá es, ¿de qué grado de culpa respondes? Tiene que ver a quién beneficia el contrato. Porque cuando el contrato beneficia a ambas partes, no te exige ser el hombre perfecto, sino que te exige mantener la diligencia que cualquier persona normal realizaría, obviamente, la ejecución de un contrato. ¿Ya? Pero si el contrato beneficia solamente al deudor, te exige un estándar alto de conducta. Y si solamente beneficia al acreedor, ya, te exige un estándar menor, pero obviamente, cuando había falta de diligencia en la culpa grave, cuando obviamente la diligencia fue tan grandota, el error fue tan garrafal, que ni siquiera una persona poco prudente hubiese podido cometer esa falta de diligencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué nos dice, por tanto, que, por qué nos dice el artículo 44 que esa culpa grave equivale al dolo? Porque ni siquiera uno se puede imaginar, ¿me entiendes?, de que ese error se hubiera presentado. Entonces, uno en principio pensaría de que esa persona, más que equivocarse, ¿me entiendes?, esa persona quiso equivocarse. ¿Se va entendiendo? ¿Y qué es lo que significa? Por tanto, ¿qué es lo que significa? Y esta cuestión es súper importante. ¿Qué es lo que significa cuando tú incumples con culpa? Independiente de que la culpa sea grave, leve o levísima, incurrir en culpa en materia contractual significa lo siguiente. Y vamos ahora al artículo 1548. Aquí es como es en relación con conocimiento de culpa. ¿Eso sería algo esto, algo parecido, profesor? Perdón, da un segundito, perdón. Me equivoqué en el artículo. 1558, perdón. Quedé corto. Mira. ¿Qué es lo que significa cuando yo incurro en culpa en el cumplimiento de una obligación? Independiente si es grave, leve o gravísima. Porque eso nos va a determinar qué grado de diligencia tenemos que utilizar para ver si hay culpa o no. Pero en la medida que se haya acreditado la culpa, dice, si no se puede imputar dolo al deudor, por tanto, en consecuencia, solamente se le puede imputar culpa, ¿entienden? Solo es responsable de los perjuicios que se previeron o que pudieron preverse al tiempo del contrato. De tal forma de que cuando tú incumples culposamente, tú respondes de los perjuicios directos, previstos e imprevistos. Esto es una cuestión, les digo al tiro, que es una cuestión ya que estamos hablando de responsabilidad civil, o sea, nos fuimos para otro curso, pero para que entiendan el contexto. ¿Qué es lo que significa responder de los perjuicios directos, previstos e imprevistos? Los directos son aquellos que obviamente son consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. ¿Se entiende? Y previstos significa de que al tiempo de la celebración, obviamente, tú ya tenías noción de que esos perjuicios podían provocarse. Directos previstos son aquellos que son conocidos al tiempo de la celebración del contrato. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? E imprevistos son aquellos que, si bien son consecuencia del incumplimiento contractual, no los tenías en vista al momento de la celebración del contrato. ¿Se va entendiendo? Entonces, imagínense, vamos a un caso bien simple. Raúl es banquetero y lo contrato para para organizar mi fiesta matrimonial. ¿Ya? Para que obviamente funcione el ejemplo, Raúl realizó un servicio pésimo. ¿Ya? Y en ese sentido hay una falta de diligencia y por tanto, si bien cumplió, cumplió imperfectamente y se le pudo acreditar, por tanto, de que hubo culpa. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué perjuicios nosotros obviamente, de qué perjuicios va a responder Raúl? Raúl va a responder de aquellos perjuicios que son directos del incumplimiento y por tanto previstos, como por ejemplo, gracias a que Raúl realizó una fiesta de cumpleaños pésima, ¿me entienden? En ese sentido, yo no pude por tanto disfrutar de mi fiesta de matrimonio. Es un perjuicio de carácter extrapatrimonial, ¿se va entendiendo? Y es un perjuicio directo y previsto. ¿Se va entendiendo? Y en virtud entonces de lo anterior, en virtud por tanto de lo anterior, yo tuve que someterme, por ejemplo, a un tratamiento psíquico para tratar mi depresión. Es un perjuicio que es directo, ¿me entiendes? Pero es imprevisto. ¿Se va entendiendo? Porque una cosa es molestarse, pero otra cosa es que tú te enfermes psíquicamente por este incumplimiento. Es un perjuicio directo, previsto por un lado e imprevisto por el otro. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿De qué perjuicios, por tanto, responde el deudor cuando incumple con culpa? Fíjense, si no se puede imputar dolo al deudor, solo responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. De tal forma de que el deudor que incumple con culpa solamente responde de los perjuicios directos y previstos. ¿Me entiendes? De tal forma que solamente respondería en principio de, obviamente, las molestias que tenía por objeto cubrir el contrato. ¿Se va entendiendo, Raúl? ¿Ya? O, por ejemplo, vamos a otro caso. Raúl, por tanto, me vende, ¿ya? Raúl, por tanto, yo lo contrato a Raúl para que efectivamente me repare mi computador. ¿Y qué ocurre? Por una mala técnica, obviamente, la pantalla se echó a perder. ¿Ya? En ese sentido, si hay culpa, solamente responde a los perjuicios directos y previstos. Obviamente, la pantalla, ¿por qué se dañó? Producto de una mala técnica de Raúl, es un perjuicio que es directo y es previsto. Se entiende que si obviamente aplicaba una mala técnica, la pantalla se iba a echar a perder. Cuando hay culpa, perjuicios directos y perjuicios previstos. Pero distinta la cuestión del dolo, volvamos al dolo. El dolo nosotros lo vamos a estudiar como vicio de consentimiento. Pero cuando ustedes estudien responsabilidad civil, van a estudiar también al dolo como agravante de la responsabilidad del deudor. Entonces, no es lo mismo de que tú manipulaste de mala forma la pantalla y esta se quebró, porque tú responderías de los perjuicios directos y previstos. Se te ocurrió la genial idea, por ejemplo, de dejarla apoyada aquí en esta silla. Y justo viene Manuel a decirte, ¿cómo estás, compadre? Oye, vamos a almorzar. Se sienta, se quiebra. En ese sentido, obviamente, ¿por qué se quebró la pantalla? Por culpa. Porque si tú hubieses sido un poco más diligente, lo hubieses dejado, por ejemplo, en una mesa. No lo hubieses dejado, por tanto, apoyada en la silla. ¿Se entiende? Pero distinta la cuestión, si tú dices, voy a sacarle la pantalla y la voy a quebrar para que Christopher no pueda utilizar el computador. Ahí hay un incumplimiento, pero un incumplimiento doloso. ¿Se entiende? Y en ese sentido, deja la pantalla abajo y ¡pum!, le pega una patada y se quiebra. En ese sentido, hay un incumplimiento contractual, porque no reparaste el computador. Y ahí, cuando se acredita el dolo, tú respondes de los perjuicios directos previstos y de los directos imprevistos. ¿Se va entendiendo? De tal forma que, en virtud del anterior, por ejemplo, yo no pude eventualmente redactar una escritura y yo, por tanto, incumplí otro contrato, esos son también directos perjuicios que son directos e imprevistos. Porque al momento de la celebración del contrato no se tenía en mente que ese daño se iba a provocar. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que significa, por tanto, incurrir en culpa, incumplir o incumplir con dolo. El deudor que incurre en culpa responde solamente de los perjuicios directos y previstos, los que se tenían en mente al tiempo de la celebración del contrato. En cambio, el deudor que incumple dolosamente responde de todos los perjuicios que implica el incumplimiento contractual, ya sean previstos o imprevistos. ¿Se entiende? Por eso, esto igual es un poco avanzado, ¿me entienden? Para las cosas que estamos viendo. Pero desde ya para que sepan cuál es la diferencia de incumplir con culpa e incumplir dolosamente. Y por eso, el segundo campo de acción del dolo que ustedes van a estudiar es como agravante de la responsabilidad del deudor. ¿Ya? Y el tercer campo del dolo que ustedes van a estudiar es como un requisito de la responsabilidad de carácter extracontractual. La responsabilidad de carácter extracontractual obedece a básicamente una infracción de un deber de cuidado, para que ustedes lo tengan claro. Y el deber de cuidado consiste en que, obviamente, cada vez que yo me relaciono con otro en la vida social, yo tengo que, obviamente, actuar de forma prudente, sin, obviamente, provocar daño a otro. ¿Me entiendes? Y en la medida de que yo daño a otro, nace, por tanto, el deber de reparar el perjuicio provocado. Por eso, si yo voy manejando aquí en este estacionamiento y retrocedo, obviamente, con mucha velocidad y le quiebro el foco al Raúl, ¿me entiendes? En ese sentido, nace un deber de reparación y yo tendré que repararte el auto. ¿Me entiendes? En ese sentido, la responsabilidad civil nunca busca un enriquecimiento para Raúl, sino que busca dejarlo en la misma posición que tú te encontrarías sin haber sufrido el daño. ¿Se va entendiendo? Pero resulta de que, ¿por qué se le quebró el foco a Raúl? Porque a lo mejor yo paviando, llegué y retrocedí y por una mala maniobra quebré el foco. ¿Me entiendes? Y si yo soy capaz de cometer delito civil, si yo incurrí en culpa, si se provocó un daño, que es el quiebre del foco, y hay una relación que se denomina relación de causalidad entre el hecho y el daño provocado, nace este deber de reparación. ¿Se entiende? Pero también eventualmente, a lo mejor yo retrocedí con la intención de quebrarte el foco. Y ahí no hay culpa. Ahí hay dolo. ¿Se entiende? Y por tanto, nace el deber de reparar, ya sea porque tú dañaste a otro culpablemente y con mayor razón, dolosamente. Y en materia de responsabilidad extracontractual, no hay ninguna diferencia de los daños que tú tienes que reparar. Cualquier daño que se haya provocado por ese actuar, tú tienes que repararlo. ¿Se entiende? También sin el requerimiento. ¿Ah? También sin el requerimiento. Claro, la responsabilidad civil busca solamente dejar indemne a la víctima en el sentido de dejarla en la misma posición que se hubiese encontrado sin haber recibido el daño. Por tanto, Raúl, no tiene derecho a cobrarme un auto nuevo, porque ahí, por tanto, habría un enriquecimiento injusto. ¿Se entiende? Solamente tiene derecho a que yo le repare, obviamente, el foco. ¿Yo nada? No sé, pero en ese caso, por ejemplo, yo vivo en Tomé, y si Raúl me choca el auto y me daña los focos, y por ende yo no puedo irme a Tomé sin foco y tengo que pagar un Uber. Sí, eso también es también un daño que es consecuencia directa, obviamente, del actuar de Raúl. Yo podría después cobrarle ese... Sí, exacto. Eso es lo que se denomina daño emergente, porque hay una disminución en tu patrimonio. ¿Sí? Ningún problema. Como también eventualmente, pucha, producto de que Raúl te quebró los focos, tú llegaste tarde a una función donde tú ibas a cantar una canción y obviamente no pudiste cantar y no te pagaron. Eso sería lucro cesante. ¿Se entiende? Por tanto, porque es la pérdida de un ingreso, una suma de dinero que lícitamente tú podrías haber obtenido. Y si ¿ya? no le pagan, más encima del no haber cumplido, le genera un trauma y termina con depresión. Por eso. También incurren los... Tenemos que ver, tenemos que ver si ese daño es consecuencia inmediata y directa del actuar de Raúl. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de una serie de daños, pero eventualmente ya se puede desconectar de la causa del hecho que generó Raúl. Entonces, por ejemplo, producto de ese quiebre de los focos, ¿me entiendes? Jonathan no pudo utilizar el auto el fin de semana, ¿me entiendes? Producto de que no puede utilizar el auto el fin de semana, no puede salir con su novia de viaje. Y producto de que no pudo salir con su novia de viaje, terminaron con él. Eso también puede ser provocado un daño, también puede ser un daño, pero ya empieza a perder conexión con el hecho de daños. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre, eso es lo que se denomina como falta de relación de causalidad. ¿Me entiendes? Porque ya a medida que se va alejando, ¿me entiendes? El hecho dañoso del hecho generado, ¿me entiendes? Se va perdiendo esta cadena, por tanto, de relación de causalidad. Estimado Gustavo. El profe, en este caso, producto del mismo foco, yo decido, bajo mi decisión, usar el auto y debido a eso me cursan una multa. Ahí, en ese sentido, habría lo que se denomina culpa exclusiva de la víctima. ¿Me entiendes? Entonces, si Raúl sabe que le pueden causar una infracción de tránsito por andar con los focos obviamente quebrados y llegó, salió y le pasaron el parte, a mí no me vengan a meter esa cuestión. A mí no me vengan, por tanto, a cargar el reembolso del parte. ¿Por qué? Porque obviamente hay un deber de no dañar, pero también hay un deber de seguir que tú como víctima sigas provocando que el daño se siga expandiendo. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que, ojo, una cosa, este es el típico ejemplo de culpa exclusiva de la víctima o culpa concurrente. Por ejemplo, el típico caso de un portón que queda abierto, ¿ya? Un portón que queda abierto, ¿ya? Pasa un niño en bicicleta y el perro lo muerde. ¿Me entiendes? En ese sentido, básicamente no hay culpa de la víctima porque el niño va saliendo, ¿me entiendes? Y si tú tienes un perro, por ejemplo, que es más o menos bravo y no lo tienes, obviamente, y no lo tienes, por ejemplo, amarrado, no lo tienes, obviamente, amordazado, etc., y el portón está abierto, y tú sabiendo que el perro es bravo, llega y muerde al cabro chico, en ese sentido, obviamente, existe culpa, en ese sentido, existe daño y hay una obligación de indemnizar. Pero, ¿qué es lo que ocurre si existen dos niños jugando a la pelota en la calle? Y uno patea la pelota y la pelota cae, obviamente, al patio. Y hay un perro bravo, ¿me entiendes? O hay un animal fiero que tú no lo tienes cuidado como se mantiene, como se le requiere, ¿me entiendes? Tú lo tienes suelto y en ese sentido, más encima el perro saca la cabeza cuando una persona pasa, etc. Y el niño, con el objeto de sacar la pelota, mete la mano por la reja y empieza obviamente a tratar de sacar la pelota. Y llega el perro y no muerde. En ese sentido también se le provoca un daño al niño, ¿me entiendes? Pero ahí, por tanto, habría culpa concurrente a la víctima. Porque por un lado, no tienes al perro como corresponde, pero por otro lado, la intervención de la víctima también fue condición para que el daño se provocara. ¿Se entiende? Porque si no hubiese metido la mano el niño hacia adentro, no lo hubiesen mordido. Y eso sirve para obviamente determinar cuánto se tiene que indemnizar. ¿Se va entendiendo? Porque no es lo mismo el niñito que va no es lo mismo, obviamente, el niñito que va caminando tranquilo por la calle y sale un perro y lo muerde, versus que el niño se metió a buscar una pelota a un patio y un perro lo mordió. ¿Se entiende? Son casos, pero súper recurrentes. Súper recurrentes. ¿Cómo sería la clasificación que se da del niño que mete la mano en la boca? Lo que pasa es que hay dos clases de culpa. Hay culpa exclusiva de la víctima. Hay culpa exclusiva de la víctima. Por ejemplo, imagínate. A ver. Torre de alta tensión. Totalmente cercada, totalmente protegida. Y dicen, no se acerque, peligro, alto voltaje. ¿Y qué es lo que hace? Y se mete un curado, ¿me entiendes? Se sube y lo pesca el campo eléctrico, ¿ya? Pues ubican esa cuestión, no hay un campo eléctrico, ¿cierto? Lo pesca el campo eléctrico, lo tira disparado, murió. En ese sentido, habría culpa exclusiva de la víctima. Por tanto, si tú logras acreditar de que, mire, yo lo tenía cerrado, yo lo tenía con guardia, ¿ya? Yo lo tenía señalizado. Y aún así este gallo se metió y lo pescó el arco eléctrico y se metió, ahí por tanto no habría responsabilidad por mi parte. ¿Me entiendes? Porque había culpa exclusiva de la víctima. ¿Me entiendes? En el caso del niño que metió la mano, sería por tanto, si el perro, obviamente, debiéndolo, por ejemplo, si es un animal fiero, debiendo tenerlo, por ejemplo, encerrado durante el día, o teniendo señalizado de que hay un animal fiero, ¿me entiendes? No lo haces y el niño mete la mano, habría culpa concurrente. Porque por un lado está tu falta de diligencia y por el otro está la intervención del niño. ¿Se va entendiendo? Eso sirve para determinar si hay responsabilidad o no. Y en caso de que haya, para determinar a cuánto asciende la indemnización. ¿Se va entendiendo? Pero insisto, eso en materia de responsabilidad civil lo van a ver en su momento. Hay que ver hartas cositas antes de, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro el campo de interacción del dolo en esos tres casos. ¡Ojo! ¿Cómo se clasifica el dolo? Y aquí vamos entonces a trabajar con algunos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esta cuestión. Miren, existen dos clases, vamos a ver varias clases de dolo, ¿ya? Pero solo algunos nos van a interesar para efectos de este curso, ¿ya? Existe un dolo que se llama dolo bueno y por otro lado existe el dolo malo, ¿ya? El dolo bueno es un comportamiento lícito, normalmente aceptado en las relaciones sociales, donde, por decirlo en términos sencillos, yo realzo las características positivas de un objeto, ¿me entienden? Pero respecto de las características negativas, en la medida de que yo no quiera obviamente dañar a otro, me quedo callado. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando estamos hablando del dolo bueno, ¿ya? Son aquellas, como dice la diapositiva, fíjese, comportamientos lícitos realizados con astucia, malicia, halagos, con la intención que básicamente se celebre un contrato, pero son normalmente actos aceptados en las relaciones jurídicas o aceptados normalmente en los negocios. Dígame. ¿Vendedor de la feria, por ejemplo? Venga, caserita, le voy a vender el limón más rico de la octava región. Venga, mi reina hermosa, venga, ¿cómo estás? Tome este limón que es el más lindo del mundo, ¿me entiendes? No va a encontrar ningún otro limón más rico, por tanto, en la octava región. Eso es todo bueno. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque solamente está realzando las características positivas del producto. Fuiste, en estos momentos, a Ford, a la marca Ford, ¿ya? Y estás viendo esta camioneta grande, la F-150. Y te dicen, mire las características de la camioneta. Tiene capacidad de arrastre de tantas toneladas. Tiene pantalla, ¿me entiendes? Tiene asientos de cuero, calefaccionado. Tiene luces LED. Tiene esta y esta característica. Pero omite el consumo. ¿Se va entendiendo? También sería dolo bueno. ¿Me entiendes? Porque son básicamente comportamientos realizados con astucia, con jactancia, con la intención básicamente de que se celebre el contrato, pero son obviamente actos socialmente aceptados. ¿Me entiendes? Profesor. Raúl. Si esa persona le gusta mucho la camioneta y todas las características, ¿sí? Pero en algún momento le afirma eso del consumo, ¿sabes qué? Si consume mucho, no me interesaría. Y él sigue dándole, y al final no le dice. Y se olvida. Se olvida de preguntarle de nuevo al vendedor si claro, consume mucho. Claro. En ese sentido, si hay intención de perjudicarte, alterando la realidad, habría dolo. Pues en el fondo él quiere vender nomás. Claro. No quiere perjudicarlo, pero... No, claro. Pero como no, ya le habría dijo, no habría dolor. Pero le dijo sí que dentro de las características le interesaba que no fuera... Claro. Que no gastara tanto. Claro, y resulta pero que... él sabe que gasta. Exacto, y yo como vendedor te digo, mire, lo que pasa que... ¿Para qué, don Raúl? ¿Para qué se va a preocupar de esas cosas? Mire, ¿para qué se va a preocupar de esas cosas? Está teniendo una camioneta que pesa 3, 4 toneladas. No se preocupe de eso. Y te sigue empolinando la perdiz, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánto consume? Consume lo que tiene que consumir, nomás no se preocupe de eso, ¿me entiendes? Pero tú dices, por ejemplo, es que yo quiero comprar esta camioneta que dé 10 kilómetros por litro y la camioneta da 4. Un ejemplo, ¿se entiende? Y si yo te digo, no, don Raúl, porque mire, aquí yo tengo el certificado del fabricante, totalmente trucho, ¿me entiendes? Que indica de que da 15 kilómetros por litro. Y en virtud de eso tú celebraste el contrato. Ahí habría dolor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo te estoy alterando la realidad. Pero si, por ejemplo, yo hago estos actos de embolinar la perdiz, ¿me entiendes? Con el objeto de contratar. Pero no quiero perjudicarte. Yo quiero celebrar el contrato contigo, ¿no? ¿Me entiendes? En ese sentido solamente habría dolor bueno. ¿Se entiende? Dolor bueno. Por ejemplo, Francisca, aunque yo sé que usted está casada, y yo le digo, Francisca, divórciate. Divórciate, Francisca. Porque tú vas a estar mejor conmigo. ¿Ya? No te va a cuidar nadie mejor que yo. ¿Ya? Yo te ofrezco. Francisca. Yo te ofrezco todo lo que tú te mereces y mucho más que eso. Así que por favor, vente conmigo. ¿Ya? Do lo bueno. ¿Me entiendes? Y yo soy farrero, infiel, ¿me entienden? ¿Ya? Y más encima me gusta el trago. ¿Ya? En ese sentido, dolo bueno. Por eso el dolo no es un vicio de consentimiento al momento de la celebración del matrimonio. Porque fíjense, porque se entiende de que normalmente cuando uno está de novio realza lo bueno y tapa las cosas malas, ¿me entiendes? Y ojalá que los amigos no se vayan de tarro, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso el dolo no está aceptado como vicio de consentimiento en materia de nulidad matrimonial. Solamente le roben la fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente siempre, de alguna otra forma, cuando uno está de novio, siempre realza algunas cosas buenas y normalmente deja algunas cositas malas abajo. ¿Se va entendiendo? Eso sería, por tanto, todo lo bueno. ¿Se va entendiendo? Porque yo al final estoy realzando ciertas características básicamente con la intención de que tú manifiestes tu voluntad en un sentido. ¿Entiendes? Aunque eventualmente te digo, yo te digo, nadie, tú no vas a estar en otro lugar... mejor que conmigo y al final estamos viviendo con lo justo. Eso sería por tanto todo lo bueno. ¿Se entiende? Jonathan. Eso igual se me genera una duda respecto a que se supone que dolo era un término unívoco, o sea, unitario. Sí, claro. Relacionado a la. Exactamente. Persona, relacionado al daño. Exactamente. Por tanto, voy para allá. Ya. Entonces, así como está el dolo bueno, ¿se acuerdan cómo Espinita cuando decían? Había como que hacía el angelito, ¿cierto? Y cuando se cambiaba decía, pero mi ángel malo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. ¿Qué es lo que es el dolo malo? Ese es el que estamos estudiando, ¿me entiendes? El dolo que está conceptualizado en el artículo 44 es el dolo malo. Ese es el dolo, por tanto, que está penado por la ley y, ojo, es el que excede a las simples exageraciones. ¿Se va entendiendo? Excede, por tanto, las simples exageraciones de que Raúl, no te preocupes de eso, si mira, preocúpate del asiento, preocúpate de las características de la camioneta, preocúpate que vaya a tirar pinta en ella, ¿ya? Eso sería todo lo bueno, pero si obviamente Raúl me dice, es que yo quiero que la camioneta tenga estas características, yo le digo, pero no te preocupes porque mira, aquí está certificada, por tanto, las características, y en realidad este documento es totalmente adulterado, ahí, por tanto, habría dolo. ¿Se va entendiendo? El dolo malo, por tanto, es el consagrado a la ley y es el que obviamente excede las simples exageraciones y, por tanto, siempre en el dolo va a haber un contratante débil. ¿Y quién es el contratante débil? El engañado. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Por otro lado, existe un dolo positivo y un dolo negativo. Y el dolo malo, como el dolo bueno, puede ser positivo o negativo. ¿En qué consiste el dolo positivo? Es aquel que consiste en una acción. Por tanto, Fíjense, se lleva a cabo mediante un hecho o razonamiento tendiente a representar circunstancias falsas. De tal forma que, cuando yo le digo a Raúl, Raúl, este certificado dice que la camioneta rinde 15 kilómetros por litro, pero en realidad el certificado es totalmente falsificado, ahí por tanto habría dolo positivo. ¿Por qué? Porque obviamente yo realicé un acto o un razonamiento y por tanto yo realicé un acto con la intención de alterarte la realidad. ¿Se va entendiendo? Dolo positivo consiste en un hacer algo. En cambio, cuando tú, Raúl, me dices ¿cuánto, obviamente, rinde la camioneta? Y yo me quedo callado, porque yo sé que si te digo, tú no celebras el contrato, ¿me entiendes? Y cuando tú me preguntas, yo digo, ¡oy, discúlpame, que me justo me llamaron! ¿Me entiendes? Y obviamente me dejo estar un rato, tú dices, ¿sabes qué? Le di vuelta, celebro el contrato. En ese sentido, si ese dolo negativo o reticencia, ¿me entienden? Se hace con la intención de que tú manifiestas la voluntad en cierto sentido, también por tanto consiste en un vicio, o también por tanto se va a traducir, perdón, en un vicio del consentimiento. Por tanto, el dolo, bueno o malo, puede ser positivo o negativo. Y el positivo es aquel que tú, un acto que tú realizas con la intención de alterar la realidad. El dolo negativo consiste en quedarte callado cuando tú tienes el deber de hablar. Y en virtud de no cumplir con ese deber de hablar, se provoca un daño, habría dolo. ¿Se entiende, amigo? Por tanto, el dolo positivo consiste en una acción y el dolo negativo consiste, por tanto, en una abstención. Cuando tú, debiendo hablar y con la intención de provocar un daño, no lo haces. ¿La complicidad, por ejemplo? En la medida, obviamente, que se quiera provocar un daño, sí. ¿Ya? ¿Profesor? ¿Sí, amigo? Si se hace, tratando de hacer un paralelo, ¿no? Sí, dale. Entre el dolo y los vicios ocultos. Ah, ya. Ya. ¿Me entiende por dónde sí, voy? Sí, sí. Hay una delgada línea roja. Ve si tenía razón. Hay una delgada línea roja. Porque si el vicio oculto es tal, pero con la intención de perjudicarte, habría dolo. Habría dolo. Pero eventualmente, si el vicio oculto es tal, pero tú, sabiendo que existe el vicio oculto, no tienes la intención de perjudicar, porque esa es la cuestión. Tiene que haber una intención de dañar a otro. Ahí no habría dolo. Jonathan, por ejemplo, te vendo un auto, ¿qué te digo? Jonathan, te vendo este auto donde acá yo certifico que este mecánico hizo un ajuste completo del motor y está, por tanto, como nuevo. Y en realidad el motor está totalmente malo. Ahí habría un vicio oculto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque obviamente al tiempo de la celebración del contrato, el vehículo tiene un desperfecto que yo no lo declaré al momento de la celebración del contrato. ¿Se va entendiendo? Pero como yo te alteré la realidad con la intención de perjudicarte, habría vicio oculto, pero también habría dolo. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, cosas que ocurren normalmente en la realidad. ¿Sabe qué? Que yo sé que este auto tiene más de 100.000 kilómetros y yo sé que después de los 100.000 kilómetros ya vienen unas panas grandes. Y yo ya estoy notando los primeros síntomas del vehículo que obviamente le viene esa pana grande. Y yo lo voy a vender para que obviamente el otro que compre ya se preocupe de esas reparaciones. ¿Y tú qué es lo que haces? Vendes el vehículo y obviamente omites ese defecto. Si tú lo quieres vender solamente con la intención de desprenderte del vehículo, no habría dolo, ¿me entiendes? Porque si, pero sí habría vicio oculto, porque tú debiste haberle informado que estaba ese detalle. ¿Se va entendiendo? De tal forma que si vendes el vehículo con un desperfecto, tenemos que ver si tenías intención de perjudicar a quien compró. Porque si lo quieres perjudicar, hay dolo. Si simplemente lo quisiste vender, no hay dolo. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, perdón? Yo creo que ¿sí? Uno de los ejemplos de que tenía Raúl, ¿ya? Por ejemplo, está el vendedor, ¿cierto? Y le dice a Raúl, ya teniendo esta camioneta con todas estas características, y Raúl justo le pregunta entre medio si es gastador o no, y él le sigue dando con las características, y se le olvida después a Raúl, ¿cierto?, volver a preguntar. Sí. Ese ahí sería un dolo. Si yo tengo intención de perjudicarte, sería un dolo negativo. Porque hay una abstención. ¿Se entiende? Y además sería un dolo malo. Un dolo malo. Aunque le esté dando puras características, adornando. Es que al final del día tú quisiste perjudicarlo. Por tanto, ahí habría dolo malo. En cambio, si yo solamente realzo características, pero nada más, sería un simple dolo bueno. Y no habría vicio del consentimiento. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Laura, cuénteme. Profesor, lo del vicio oculto fue como un adelanto de... Eso es una cuestión de compraventa. ¿Me entiendes? Lo que ocurre es que cada vez que tú compras un objeto, al comprador hay que asegurarle de que el objeto sirva para el servicio para el cual fue creado o para el servicio para el cual fue comprado. Y cada vez que no se cumple con esa función, hay un deber de reparar el objeto. ¿Se entiende? Sí. Es como la obligación de garantía. Ya, ahora en relación al dolo malo y el dolo negativo, sí o sí es malo y el otro es negativo, no es que los dos se asemejen. No, van por carriles separados. Se mezclan. Por tanto, puede haber un dolo malo positivo como un dolo malo negativo. Cuando yo altero una cédula de identidad para obviamente modificar mi edad, hay un dolo malo y hay un dolo positivo. ¿Me entiendes? Cuando obviamente en las películas dicen vamos a hacer esta cuestión para estafar a esta persona, sería por tanto un dolo malo y un dolo positivo. Cuando tú, debiendo hablar, te quedaste callado con la intención de perjudicar a otro, hay un dolo malo, pero un dolo negativo. Por eso, dolo negativo consiste en no hacer algo cuando tú lo tienes que hacer. Y un dolo positivo consiste en hacer algo con la intención de engañar a otro. ¿Se entiende? Jonathan, perdón, ¿tú tenías una duda? Sí, profesor, se me rompió una confusión. Entonces, lo del vicio oculto que sacó Raúl de la honesta, ¿no tiene que ver con esto? No, porque Raúl dijo, pucha, ¿pero qué pasa con los vicios ocultos? Ahí hay una delgada línea. ¿Tiene que ver con esto entonces? No, se adelantó ahí un poquito Raúl. Se adelantó un poquito. Lo que ocurre es que en materia de compraventa nace esta obligación de garantía, pero el hecho de que tú vendas objetos con un desperfecto no necesariamente implica dolo si no hay intención de perjudicar a otro. Ese es como el resumen. Y con esta, miren, última clasificación, vamos a hacer el break correspondiente. Y existe el dolo determinante y existe el dolo incidental. ¿Cuál es el dolo determinante? Es aquel que corresponde al dolo como vicio del consentimiento. El dolo determinante consiste, fíjense, en inducir de forma directa a una persona que, de no mediar dolo, no contrata. ¿Me entienden? De tal forma de que Raúl quiere comprar la camioneta solo porque la camioneta, en la medida de que la camioneta rinda 15 kilómetros por litro. Y yo, sabiendo de esto, me consigo un certificado adulterado que dice que la camioneta rinde 20, pero en realidad rinde 4 kilómetros. ¿Se va entendiendo? Ahí habría, por tanto, un dolo determinante, porque Raúl, si hubiese sabido, por tanto, el verdadero rendimiento de la camioneta, no lo hubiese comprado. Por tanto, el dolo determinante es aquel que, sin mediar el dolo, no hay manifestación de voluntad. Sin mediar dolo, no hay contrato. ¿Me entiendes? En cambio, existe otra clase de dolo, el dolo incidental. El dolo incidental no vicia el consentimiento, pero existe dolo incidental cuando, fíjense, la persona igual iba a contratar. Pero de no mediar el dolo incidental, hubiese contratado en condiciones más ventajosas. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Se entiende la diferencia? En el dolo determinante, sin el dolo, la persona no contrata. En el dolo incidental, sin el dolo, la persona sí va a contratar, pero en condiciones más ventajosas. Por tanto, con el dolo incidental, la persona contrató, pero de forma menos ventajosa. ¿Se va entendiendo? Entonces, miren, aquí en materia de dolo incidental podemos citar un caso, por ejemplo, típico, ¿ya? Y resulta de que tú quieres ir a una tienda, ¿ya? Quieres ir a una tienda, por ejemplo, vas a Falabella y quieres comprar, por ejemplo, un televisor de 43 pulgadas, ¿ya? Tú ves el televisor y te dice oferta única, ¿me entiendes? Oportunidad única, lleve este televisor a una oferta, por tanto, insuperable de antes, por ejemplo, 350, ¿ya? Ahora 200 mil pesos. Tú te animas y obviamente celebras el contrato. Pero ¿qué es lo que ocurre? La tienda, en una esquinita, tenía televisores de otra marca con la misma característica a 150 mil pesos precio normal. ¿Se va entendiendo? Ahí, por tanto, habría dolo incidental. La persona sí o sí iba a comprar un televisor, pero de no mediar ese dolo, hubiese comprado de forma más ventajosa, hubiese comprado más barato. El otro ejemplo clásico, el de la farmacia. Me vende algo para el dolor de cabeza y quiero que te venden el remedio más caro. ¿Me entiendes? O te dicen, necesito comprar paracetamol y te venden el paracetamol de una marca, de un nombre con un laboratorio X. Y no te venden, por tanto, el genérico. ¿Me entiendes? Y llega la persona, le duele la cabeza, está viendo que a ti la cabeza se te está reventando y te coloca, por tanto, el remedio más caro. ¡Démelo! ¿Me entiendes? Pero en la farmacia también tenía del paracetamol genérico, que es mucho más barato. ¿Se va entendiendo? O lo antiinflamatorio también pasa mucho con esa cuestión, ¿se ha dado cuenta? En ese sentido, habría todo incidental. La persona sí o sí iba a contratar, pero iba a contratar de forma más ventajosa, de no mediar el dolor. ¿Se entiende? ¿Dudas? Y me decían al farmacéutico, dice, esto es lo que tengo, ¡pum! Y te coloca el más caro. Ya démelo, si me, y deme agua, por favor, que lo único que quiero es que se me quite el dolor de cabeza. Pero de no mediar dolor, la persona iba a contratar. Pero si le hubiesen ofrecido a lo mejor el otro, hubiese contratado entonces de forma más ventajosa. ¿Se va entendiendo? Profesor, y cuando van a ofrecer, por ejemplo, yo me ocurrió también una farmacia, y justamente a comprar agua, bien, a comprar agua en una farmacia, gachi. Resulta de que yo andaba muerto ese día, fui a la semana pasada, resulta de que fui y dije, hola, quiero esta benedictina, por favor. Bien. 900 pesos. Bien. Yo dije, ay, ya, ok, me da una, por favor. Y me dijo, tenemos dos por 1500. Y yo la quedé mirando a la señorita. Y me quedé mirándola como por 5 segundos, y dije, ya deme las dos, por favor. Ahí como, también podría... Yo lo veo como contraoferta. Yo lo veo como no lo incidental. Ah, ok. Yo lo veo como contraoferta. Me refiero como es como algo más caro, o sea, del mismo tipo de producto, pero más caro. No, lo que ocurre es que por eso yo lo veo más como contraoferta. Porque la persona, tú le dijiste, deme una por 900 pesos, y la otra dijo, te ofrezco dos por tanto. Yo no veo como contraoferta. Cuando tú dijiste acepto, ahí se formó el consentimiento. ¿Se entiende? Ah, entiendo. Lo que ocurre es que es distinta la cuestión si, por ejemplo, tú le dices, deme una energética, ¿ya? Y te vende, por tanto, la más cara, ¿ya? Siendo que si obviamente te hubiese ofrecido el abanico de energéticas que vende y hubiese estado más barato, te hubiese comprado esa. ¿Se entiende? Por eso, deme antiinflamatorio y te colocan en la mesa Lertus. ¿Cachan el Lertus, no? Es carísimo, ¿ya? 5 lucas. Pues resulta de que te hubiese dicho, tengo Lertus y también tengo diclofenaco a 200 pesos. Tú hubiese comprado el más barato porque es lo mismo, ¿me entiendes? Pero en ese sentido habría dolor incidental. Porque sí o sí tú ibas a comprar antiinflamatorio. Pero si te hubiese ofrecido el abanico completo, te hubiese comprado obviamente en condiciones más ventajosas. ¿Se va entendiendo? Por eso no es determinante, porque la persona sí o sí iba a celebrar un contrato contigo, pero en condiciones más ventajosas. ¿Se va entendiendo? Pero ahí no se ve un cierto sentido de perjuicio. Está sí, perjudicando, claro, el patrimonio. Pero no es considerado dolo. Pero me pregunto. Sí, por supuesto. No, sí. Sí. Concuerdo, pero para estos efectos no es considerado dolo. ¿Se otorga alguna herramienta para obviamente venir a remediar a la víctima? Sí, pero no la herramienta que otorga el dolo determinante, de acuerdo a lo que vamos a ir viendo más adelante. No para demandar por no vicio para demandar la nulidad, no ya. Para demandar el vicio de consentimiento, sí, pero sí al menos para demandar indemnización de perjuicio. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Estimados, son las 8:30, volvamos a las 8:50. ¿Ya? Y voy a enumerar de inmediato esta cuestión para que antes que se me olvide. Hoy lleguen a las 8:50, ¿sí? ¿Ya? A ver, entonces...